Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. En nuestro programa anterior vimos aquí sobre el tiempo de la Pascua, sobre la cual estamos viendo. Vamos ahora a ir allí en Éxodo capítulo 12, un paso más, y allí es el Cordero de la Pascua. Vamos a hablar en este tiempo. La Pascua, la palabra Pascua quiere decir pasar por encima. Por ejemplo, en las grandes ciudades, hoy día se ven mucho en las vialidades, una carretera donde hacen un puente que pase por encima de otro. Esa sería la palabra. En inglés se usa la palabra para esos puentes, la misma palabra que aquí se usa para palabra, para Pascua, y es Passover, pasar por encima. Y la idea de esta Pascua es cuando Dios había dicho a Israel, allí en Egipto, que iba a matar a todo primogénito de entre los humanos y los animales, porque Faraón no quería dejar salir a Israel. Entonces dijo, si ustedes agarran un cordero, a medianoche va a venir el ángel de la muerte a matar a todo primogénito. Y si ustedes, el pueblo de Israel, agarran un cordero, lo matan, derraman su sangre y luego ahí lo ponen en la puerta, a un lado de la puerta, arriba de la puerta y al otro lado. Y donde dice a medianoche, cuando el ángel de la muerte venga a matar a los primogénitos, dice, en todas las casas donde yo vea la sangre alrededor de la puerta, dice, no habrá la muerte del primogénito. Dice, pasaré por esa casa. Allí Éxodo 12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Ahí donde dice, y pasaré de vosotros. Esa es la idea de la palabra Pascua. Es lo que significa Pascua. Ahora, para que eso sucediera, veamos ahora el Cordero de la Pascua. Y note una vez más, dice Oseas, que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Nosotros hoy día hemos dejado la Biblia. La han dejado las religiones. Han dejado los gobiernos, diputados, médicos, gobernantes, han dejado la Biblia. Por eso este país y este mundo está en la situación en que están. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, y conocimiento bíblico, no conocimiento de otras cosas. Dice allí en el versículo 15, el versículo 5 del Éxodo 12, el cordero será sin defecto, macho de un año, tomaréis lo de las ovejas o de las vacas. Mire lo que Dios dice. Nunca, nunca podrían ofrecer lo que cada quien quisiera. Tenían que ofrecer lo que Dios había mandado para que Dios lo aceptara. Recuerde usted allá a Caín y Abel, cuando tenían que ofrecer una ofrenda de pecado por pecado. Y Caín quiso ofreció de su propia obra, de su propio trabajo, mientras Abel ofreció una ofrenda de sangre, que eso es lo único que Dios aceptaba como ofrenda por el pecado, y por eso rechazó la ofrenda de Caín. Y aquí también Dios dice exactamente lo que deberían de ser. En primer lugar, el cordero tenía que ser sin defecto. No, por eso tenían que guardarlo desde el día 10 hasta el día 14, tenerlo allí encerrado, observándolo, que no había un solo defecto en ese animal. Dios nunca aceptaba lo defectuoso. Si hubiera una persona, un cordero que tenía esto o aquello, Dios no lo aceptaba de ninguna manera. Y muchas veces Israel aceptaba las perniquebradas, aceptaba machos o corderos defectuosos y Dios los rechazaba. ¿Sabe? Tenía que ser sin defecto ese cordero. Por eso el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, tenía que ser un cordero sin mancha, sin defecto. Tenía que tener un cordero santo, inmolado, que no tuviera defecto ni en su naturaleza, ni en su actuar, ni en su mente, ni en su cuerpo, ni en ninguna parte podía tener el más mínimo defecto. Por eso Hebreos 7 lo destaca tan claramente que el único sacerdote es este porque es sin defecto. Porque la gente hoy cree en toda clase de personas pecadoras, defectuosas, como lo somos todos, y van y se confiesan y piensan que les pueden perdonar pecados. En ninguna manera la persona se va tan culpable o más en su conciencia de lo que antes tenía que ser sin defecto. Hoy hay mucha presunción cuando piensan que siendo tan defectuosos pueden perdonar pecados a otros. Gloria a Dios que tenemos un sacerdote perfecto, sin defecto, un Salvador que no tiene mancha ni arruga de ningún tipo. Por eso entre los hombres no había tal persona. Por eso tuvo que venir Dios a hacerse hombre, a Dios manifestarse en carne, como dice 1 Timoteo 3:16. Por eso tenía que ser el Cordero de Dios, sin defecto. No acepte usted un mediador defectuoso. Acuda al único sin defecto que existe, a Cristo Jesús, el Cordero sin mancha, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía que ser macho. Fíjese también, dicen que no podía ser hembra. ¿Y por qué? Nomás porque Dios lo dijo. ¿Para qué arguir con Dios? Dios dijo tenía que ser macho y así tenía que ser. No podía ser de otra cosa. Hoy, a lo mejor a las damas y muchas de ellas de la liberación femenil les ofendería esto, pero su pleito es con Dios. Yo sé que hoy en día muchos pretenden tener la actitud humana. Una vez me dice una persona, una mujer, dice: Pastor, yo estoy a favor de que se acabe el machismo. Le digo: ¿Sabe qué? Yo también. Pero yo estoy a favor de otra cosa también, que se acabe el mulismo también. A veces cuando a una mujer le molesta el machismo del hombre, es porque ella quiere serlo, ella quiere el puesto. Nomás nótelo, verá, nomás nótelo en la vestimenta y todo, a ver si no es esa la actitud. Aquí tenía que ser macho de un año. No podía ser más de un año, menos de un año. Tenía que ser de un año. Israel tenía que buscar y tenían que planear y tenían que ser cuidadosos, que tuviera la edad, que no tuviera defecto de ningún solo tipo de defecto. Por eso tenían que con días observar y cuidar. Macho de un año. Dice: Tomaréis lo de las ovejas o de las cabras. No podía ser de las vacas, no podía ser de caballo, no podía ser de ningún otro animal más que estos dos, de las ovejas o de las vacas. No podía ser. Dios pone las reglas estrictas, claras, entendibles. Fíjese, a veces la gente se queja de que la Biblia es muy difícil de entender. ¿Qué tan difícil puede ser esto? Sin embargo, Israel, ¿cuántas veces quisieron cambiar y hacerlo diferente? No es lo difícil de la Biblia, es la rebeldía en la persona que no quiere sujetarse a lo que Dios dice y siempre quiere razonar, pero ¿por qué así? ¿Por qué no asá? Sabe, porque Dios dijo, si usted quiere pelear con Dios y discutir, pues hágalo a ver si le gana un tiempo. Dice allí, dice el versículo 6, y habréis de guardarlo hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo. Aquí dice qué tenían que hacer con ese cordero. Tenía que inmolarlo, sacrificarlo, toda la congregación. No deberían de ser uno. Así Dios quiere que todo mundo sea salvo, que todos los pecadores se arrepientan, que toda la gente reciba a Jesucristo como Salvador. Dios dice toda la congregación, y de los que no lo hacían iban a tener la muerte de su primogénito. ¿O crees y haces lo que Dios dice, o sufrirás las consecuencias? Habrá dolor y muerte, lloro y sufrimiento en tu casa y por toda la eternidad, porque no quisieron creer lo que Dios dice. Dice versículo 7, y tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Fíjese, deberían de comerlo dentro de la casa, no afuera, con sus vecinos, no con sus compadres o con quien ellos quisieran, y tenían que hacerlo adentro, porque si estuvieran fuera no estaban protegidos por esa sangre. Y cuando el ángel de Dios de la muerte venía a medianoche, el primogénito de esa familia iba a morir porque no habían creído ni obedecido lo que Dios había dicho. Dice, y en aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. ¿Sabe? Aquí Dios, ¿cómo les aclara, no? El cordero que tenían que ofrecer y cómo tenían que ofrecerlo. Y tenían que derramar su sangre y tenían que ponerla alrededor de la puerta. ¿Sabe? Qué maravillosa ilustración tenemos aquí de cómo Jesucristo salva. Él no le va a salvar como usted quiere, ni como yo quiero. Y si no nos sujetamos a lo que Él dice, simplemente no va a haber entrada al cielo. ¿Sabe? Hay personas que no quieren creer, que siempre quieren ayudarle a Cristo. Piensan, ¿a poco tan fácil así? Es como si una persona subiera a un avión, y el avión es muy grande, y una vez yo estaba sentado en un avión muy grande, iba y estaba lleno de gente, y me puse a pensar cómo un avión tan enorme y con tanta gente se puede lanzar al espacio con tanta potencia. Dije, ¿qué tal si una persona un día no creyera y dijera, no, yo voy a ayudarle al avión a despegar? Y esa persona quisiera ayudarle. En primer lugar, esa persona no reconocería que el avión no necesita su ayuda. Y en segundo lugar, si le quisiera ayudar, ahí se quedaría, no se iría en el viaje. Así es con Cristo. O usted cree en el Cordero de Dios únicamente, porque si le quiere ayudar, usted falla en creer que Él no quiere ni necesita su ayuda. En segundo lugar, si le quiere ayudar, usted se quedará aquí. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.